che, ¿viste? Disculpa, ¿no? Pero ¿viste mi celular? ¿Y de dónde? Pero voy a ver si yo andaba por la estratosfera por allá. Oh, si yo... no, que no sé dónde está el celular. Qué colgado que soy. Volvemos acá por ahí, ¿viste? Estás re colgado por ahí. ¿Te parece? Y mirá las caras. No, no sé. Sí, nada, no, están todos revolados, pero no sé, no sé, no sé, no, no me encuentro. Ah, acá está. Acá está. Casi me recontra caliento, te digo. Ya me agarraba una cosa. Qué raro, qué raro. Ay, Dios, decí que me edito, loco, porque. Ah, yo también, ¿eh? El mundo me dejó de sufrir, ¿eh? El mundo me dejó. ¿Vos sabés lo que sufría el doy mundo? Doy fe, doy fe. Antes que yo. No, pero vos me conociste en la última vez. No sabés lo que fue en los 90, por Dios. Ah. ¿Sabés qué? Se me ocurrió recién que ya se me había ocurrido antes o se me había ocurrido después, no sé bien. Como que viste que perdés. Parece un poco el tiempo y el espacio acá. Se te viene ocurriendo. Pero esto está bueno, loco. Tenemos que difundirlo, ¿no? En eso estamos, en eso estamos. Contárselo a la familia, los amigos. Yo lo estoy haciendo meditar a todo el mundo. Yo a los de fútbol no los puedo hacer meditar todavía. Y hay grupos más complejos que otros. Pero lo que te decía, si hacemos un programa de radio. ¿Un programa de qué? La radio, hablamos de la meditación, respirar, el amor. Por ahí lo digo ahora que estoy saliendo de la meditación, pero. Pero vos que estás iluminado, estamos para. ¿Cómo? No sé si iluminado, pero al menos alumbrado. Poné la radio, dale, poné la radio. Llueve y se protesta. Qué día, che, qué día horrible. Hay más tormenta en los valeros que afuera. Sin embargo, esas lluvias es lo que permite que vivamos en una zona con tanto verde. Agradecer la lluvia, venerar las nubes, celebrar la primavera. Pero no, no, protestamos. Otra cosa, por supuesto, es la inundación. Se sabe, cualquier exceso es malo. Tendríamos que hacer algo para que la huella humana, la contaminación que generamos, sea la mínima posible. Yo, por ejemplo, de entre casa a Chapa, uso un buzo que no lo lavo desde que fui a ver a Rodolfo Aguas al Monumental. Sí, Chapa, Rodolfo Aguas o Roger Waters en su país natal. Volviendo. Tendríamos que hacer algo por salvar las futuras generaciones. Está claro que la Tierra va a seguir con o sin nosotros, si no, preguntarle al Dino Rex. Entonces, ¿qué hacer? Como se nos vino un bebé, compramos pañales ecológicos, lavables. Lo más contaminante que hay es un pañal, parece. La mezcla entre residuo orgánico, caca y plásticos de diferentes texturas no es separable. Sería demasiado pedirle a nuestros pobres cartoneros, hoy los principales actores del reciclaje urbano, que hagan este laburito por nosotros. El Estado, prácticamente ausente. Pura propaganda electoral. Poné la bolsita acá, sacala allá, y después todas las bolsitas se tiran al mismo descampado. Salvo algunas honrosas excepciones como el municipio de Trenquelauquen. ¿Sabían que en este pequeño pueblo del oeste de la provincia de Buenos Aires se fabrican fertilizantes orgánicos con todos los desechos vegetales? Y que con todo el desecho plástico se hacen bloques, se funden y se hacen bloques que luego sirven de relleno para gastar menos cemento en obra pública. De a poco se va poniendo foco en la sustentabilidad, en las soluciones, y se sabe, cuando la mente pone foco en algo, eso crece. Es cierto, se me pudre la bici en el fondo del galpón esperando bicisendas en Villa Elisa, porque salir al Camino Belgrano o al Centenario en bici es convengamos, un pacto suicida. Ahí está el centenario lleno de cruces. En el Belgrano no hay espacio ni para ellas. No caben las cruces. Estamos primeros en deforestación. Así lo afirman en un reciente informe la UBA, el INTA y la Red Agroforestal Chaco Argentina. Sí, sí, chicos, le ganamos a Brasil. La tasa de deforestación argentina se encuentra entre las más altas del mundo. Están promovidos principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Muchas veces ni siquiera se utiliza la madera. Se prenden fuego bosques enteros para sembrar soja. El paraíso sojero está devastando el Gran Chaco con el Estado que alienta el monocultivo porque es el principal socio, es que saca su principal fuente de divisas a través de las famosas retenciones. Yo sigo metiendo los pañales lavables en el lavarropa, me cansé de lavarlo a mano. Y no sé qué es peor, si el plástico de los descartables o los litros de agua del lavado. Me contento pensando que la intención es buena, que vamos a ir aprendiendo en el camino, que es una etapa de transición, que estamos pasando de ver a la tierra como un recurso natural a ver la tierra como un ser vivo, que estamos volviendo al concepto de Pachamama. La tierra sería algo a lo que hay que agradecer, venerar y cuidar. No importa si la tierra es o no es un ser vivo. Estas leyendas aprendidas desde chiquitos generan conciencia y la conciencia genera conductas. Sueño con una generación donde podamos redireccionar nuestro consumo, no comprar nada que tenga conservantes ni colorantes, ir a los productos orgánicos que le den trabajo a cientos, a miles de familias alrededor. Porque el producto orgánico lo que tiene es que no puede ser transportado por largas distancias. Porque eso necesita falopa para ser conservado. Están los quejosos de siempre, que te dicen, es carísimo comer orgánico. Yo te digo, chapa, te lo digo y te lo firmo, caro es ir de putas, caro es ir al casino, caro es jugar a la cuerda tensa con muchas tarjetitas en fila una al lado de Dios, nunca jamás voy a entender a los que van al bingo. Caro es tener un pingo y en este barrio está lleno. Caro es tener un casino por ciudad, preferentemente cerca de los barrios pobres. Y hemos puesto casino, gracias a López, por todos lados en este país. Caro es no tener una buena primaria. Caro es malgastar una buena idea como la de tener una policía local. Caro son otras cosas, pero invertir en cuidar el planeta, invertir en alimentarte bien, es lo más barato que hay. Cuando uno dice que algo es caro, generalmente está subvalorando el producto. No le reconoce el valor que tiene. Esto pasa con los alimentos orgánicos y también pasa mucho con los cursos de meditación, con la medicina natural. Gastamos fortunas en intoxicarnos y hacernos mierda, pero pretendemos que la solución sea barata, rápida y sin esfuerzo. Tengo buenas y malas noticias para vos. Para ser feliz hay que laburar y como venimos de hábitos inmundos, pero deliciosos, al principio hay que sufrir un poco para poder romper los patrones de consumo que contaminan el planeta y tu cuerpo. Vuelvo. Sueño con una sociedad que tenga una dieta más vegetariana. Así Grobopactel busca negocio en el maíz, en el trigo, en el sorgo y deja de sembrar soja para alimentar a los animales. Como consumidores podemos hacer algo. Siempre sirve, tus hijos te están mirando. Y ya sabes que imitan más lo que haces que lo que decís. Nada de conservantes, ni colorantes, ni endulzantes artificiales. Es increíble, pero cuando tomé esta decisión de consumo, automáticamente salí de los grandes hipermercados. Para estoquearse en grande hay que envenenar los productos para que aguanten años. ¿Cómo una conserva puede durar 5 años? Puede. Un palmito no puede aguantar 5 años si no te envenena. De esta manera, consumiendo fresco, vegetariano y orgánico, terminás favoreciendo a innumerables familias y alentamos la producción, como dije, de alimentos zonales. Nos restringe un poco y sí, hay que volver a comer las cosas de estación, como hacían los abuelos. Hay que abandonar la Coca-Cola, el alcohol, que también están manejados por grandes multinacionales. Y ni hablar del tabaco, que la British Company maneja todo el mercado mundial. Hay que generar una nueva cultura del consumo. Leo las palabras del Dalai Lama. Creo que para responder a los desafíos de nuestro tiempo, los seres humanos tienen que desarrollar un mayor sentido de la responsabilidad universal. Cada uno de nosotros debe aprender a trabajar no solo por uno mismo, por su propia familia o por su propia nación, sino en beneficio de toda la humanidad. La responsabilidad universal es la clave para la supervivencia humana. Y no viene nada mal en esta época de gran escasez de fuente de trabajo que buena parte de la sociedad se cooperativice y nos alimente sanamente. De paso, la guita no se la llevan los europeos a través de Carrefour, ni cuatro familias yanquis, los Wall, ni los chinos. ¿Se dieron cuenta que toda la distribución de alimentos del país está manejado por tres superpotencias mundiales? No los detesto, supongo que se han ganado el puesto. Pero podemos hacer algo gastando nuestro dinero. Podemos hacer algo. Podemos dejar de hacer la revolución tomando fernet desde un sillón. Me gusta pensar, parafraseando a Lisandro de la ONG Un Árbol para Mi Vereda, que estoy jugando del lado de la vida, que me voy a plantar todos los árboles que pueda antes de espichar, que voy a cultivar esos valores en todos los chicos que me rodean. El sentido de que todo este planeta te pertenece y que lo tenés que cuidar, y que tu granito de arena suma. Hemos estado poniendo la atención en explotar recursos naturales y es hora de que pongamos la atención en cuidar a la Madre Tierra. Sustentabilidad es la palabra. Creo que somos el comienzo de un gran cambio, un cambio que durará miles de años. En el camino haremos de las nuestras, bandos, intrigas, traiciones, pero sobreviviremos a nosotros mismos. Esta ola de amor que se viene nos salvará como especie. No somos hippies, somos happies. El programa de hoy trata de la tierra y del amor. El amor hacia la madre tierra que extraviamos por ahí. El amor que estamos encontrando. Nos pide cambios de conducta heroicos. Podemos ser héroes por una vez. Nowhere, shampoo, TV. Come back, boys on, swim tide, showdown, can't stop. Buenas tardes, Estación Sur, bienvenidos una vez más a este delirante viaje que hemos de llamar Alumbrados. ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy el tema es la Tierra, como escucharon en la intro. muchas cosas para reflexionar sobre todo esto que hablaba Javi. Muy buen, un tema que a mí me gusta muchísimo, que tiene muchísimos vericuetos, porque no es todo tan llano y tan directo como que hay que hacerlo así o hay que hacerlo asá. Dependemos muchísimo de todas estas redes que nos alimentan y que hacen las cosas como a ellos les parece. Y que para lograr un cambio debemos plantear alternativas y desde donde nosotros podemos usar, como decía Javi, usar nuestro dinero para ubicarlo donde consideramos que es lo mejor o que por donde camina el cambio. Si creemos en que es necesario, por lo menos, o si creemos que es posible. Bien, de mi parte o de nuestra parte, eso es lo que creemos y por eso vamos a dedicar este programa. Muchas veces hemos hablado en este programa de ser vegetarianos, por ejemplo. Eso es algo que eso es, hace mucho ruido, ¿no es cierto? Hay gente que es vegetariana porque simplemente porque no quiere matar animalitos y qué sé yo, y está muy bien, está buenísimo. Y hay gente que es todavía con una conciencia un poco más global, lo cual me llama mucho la atención porque hacen una verdadera revolución silenciosa, y para eso hay que tener muy claro los principios y poder defenderlos, que es esto de no comer carne, porque también sabés que todo lo que está pasando, todo lo peorcito que está pasando en cuanto a sistemas de producción, pasa por alimentar a los animales que después nos comemos. Uh-huh. Y a la vez tiene que ver con todo un paquete de, si querés, entuertos, donde la soja que alimenta a los animales también es la que alimenta económicamente al gobierno. Entonces tampoco se va a hacer desde el gobierno algo que maltrate a la soja o que, claro, o que lo limite, digamos. Claro. A no ser, bueno, si le podemos retener más, ¿no es cierto? Hablamos mal de los sojeros porque hacen todo esto, pero los sojeros alimentan a los animales que nos comemos. Claro. Entonces, es... Sí, básicamente se produce lo que se consume. Exacto. Y el consumo, yo mira, en la zona de Villa Elisa hay un montón de productores orgánicos a partir de una buena decisión política que se tuvo en su momento, que eran los que producían dentro del parque el Pereira Iraola, que empezó gente a producir alimentos medio por la cara, sí, viste, sin permiso, entonces, pero se afincó y pasaron los años. Claro. Entonces después hubo un acuerdo con ellos de que se podían quedar siempre y cuando producieran orgánico. Entonces somos una ciudad donde hay mucha producción de alimento orgánico con deficiencias en todo lo que es certificación. O sea, confías en que eso sea así, en que más en la persona que te lo trae que en que alguien lo esté controlando, ¿no? Igual es muy loco porque nosotros lo que nos pasa es que terminamos por confiar más quizás en una cadena que puede estar recontraviciada de, sí, de si no preguntarle a Volkswagen y a Audi que nos venden autos que, claro, que contaminan más de lo que dicen. Entonces, confiamos en Carrefour, en Walmart o en cualquier otra, o en cadenas de producciones de alimentos, sí, que supuestamente tienen la certificación, como si eso no se pudiese alterar en este, ajá, país, claro, que todo se coimea. Y, claro. Pero al Quintero que dice, no, mirá, no le eché nada. No, ah, ¿y yo cómo sé? ¿Y yo cómo sé? Tal cual. ¿No es cierto? Bueno. Y hay una relación, que yo no sé si en el texto lo pude leer, pero hay una relación entre lo que nos está envenenando y está produciendo tanto cáncer alrededor nuestro y lo que hace mierda a la tierra. Exacto. O sea, hay una relación entre ese tipo de explotación, ese tipo de producción y ese tipo de comercialización que Trasca está... las bocas de expendio son de las tres superpotencias, porque los chinos que padecen supermercados individuales no lo son, son una red de distribución, de hecho tienen una asociación y es una manera que tiene China de distribuir no solamente sus productos sino lo que quiere más o menos que se consuma. La de la Comunidad Económica Europea es Carrefour y de la otra y de los yanquis es Walmart, o sea que también volver un poco al orgánico y al supermercado de y a lo casero, a lo no a lo que no está contaminado con conservantes y colorantes, es salir, es de dejar de poner la plata en estos tres que ya no la necesitan. Esa rueda que nos viene aplastando todo se frene un poquito, ¿no es cierto? Frene un poquito. Por lo menos empiece a frenar y después, o se haga más chiquita. No tenés que hacer un cambio. Hay un video muy lindo en YouTube que no me acuerdo quién lo de quién es de un actor norteamericano que él disfruta mucho de comer la carne. Entonces cuenta que él lo que hizo cuando se enteró de todo esto es se hizo vegetariano de lunes a viernes. Porque claro. Él se dio cuenta que con eso consumía un 80% menos de carne. Claro. Lo cual le hacía bien a su salud, a su colesterol, y redireccionaba la guita que él gastaba en su, con su familia hacia otro lado. Tal cual. Y una vez por semana se daba el gusto y se comía algo. Tal cual. Bueno, esto casi es un sacrilegio. Yo no sé si no tenemos un atentado en un país como la Argentina después de decir una cosa así. No, bueno, pero digamos, en mi caso, yo he tomado una actitud bastante parecida, digamos. Yo durante la semana como prácticamente muy poca carne, pero sigo comiendo carne. Porque además soy criado en el campo, digamos, es como que es la manera de alimentarte que uno ya tiene. Pero yo entiendo que a nivel producción masivo hay un tema que además es a lo que quería llegar. Esto de ver la tierra como una fuente, ¿no?, de recursos que vamos a explotar para beneficio económico. Uh-huh. O sea, ya la fuente de recursos que es la tierra, ya no la estoy explotando o no estoy tomando los recursos para vivir en ella y para tener un armónico paso por esta tierra, sino para rédito económico. Entonces, ahí es donde aparecen un montón de cosas que nos llegan hoy a través de las góndolas o de los autos o lo que sea, o por ejemplo la nafta, el gasoil que usamos, que tiene que ver con estoy sacándole a la tierra para un beneficio económico más que nada. Entonces ya no me importa si la soja que planto es para alimentar a los niños que se mueren de hambre. O sea, producimos tres veces la cantidad de alimento que la humanidad necesita y hay gente que se muere de hambre. Uh-huh. Entonces evidentemente explotamos los recursos de la tierra ya no para sobrevivir o para vivir en ella, sino por meramente por un recurso económico. Hay un debate moral muy interesante ahí, que es que la mayor, si bien producimos alimentos vegetales para 12.000 millones de personas aproximadamente, esos son cálculos de la ONU, no sé ni cómo lo sacan, pero el tema es que gran parte de eso se produce para alimentar al ganado en los feedlot o a los cerdos o sea no es que no se consume y se tira, sino que se lo consumen los animales. Esa es otra buena razón para tener una alimentación más vegetariana también. Claro. Que es que el gran consumo de carne insume un gran consumo de vegetales, porque el animalito que te estás comiendo tuvo alimentado un año o 8 meses o lo que sea, con vegetales para que vos te llegue el bife al plato. Tal cual. Aparte de eso, está todo el tema que es para otro programa entero, de que estamos fabricando a través de los feedlot superbacterias, porque los animales, al estar hacinados uno arriba del otro y estar haciendo sus necesidades uno al lado del otro, es necesario continuamente mandarles, ¿cómo es que se llama esto? Antibióticos. Yo trabajé en feedlot y hice todo un plan para que eso, para no llegar a eso, en una época de que estaba trabajando de agrónomo, que soy agrónomo. Mira. Pero es prácticamente imposible no llegar a vacunar. Mira, la sanidad es 2/3 de los antibióticos que se consumen en Estados Unidos, que viste que ellos tienen estadística para todo, acá ni se debe saber qué está pasando. Pero ellos están como más afinados en todo el tema estadístico. 2/3 de los antibióticos van para criar ganado. Para criar ganado. Eso en algún momento va a sacar, ya están diciendo los médicos que las bacterias no hay con qué darles. Sí, ya llega un momento que es imparable. Entonces hay varias razones como para redireccionar, tanto morales como de salud propia, como de salud social. De salud social, como para empezar a redireccionar nuestro consumo hacia lugares más sanos y sobre todo para dejar de contaminar, porque A la vez tenemos todo lo que es la parte de producción de granos, de consumo humano y de hortalizas, que también lleva todo un consumo de agroquímicos y todo. La forma de producir, por responder justamente a los recursos económicos, ¿no?, a las necesidades de nutrición de la gente, terminan contaminando. Uh-huh. Así como contaminan toda la parte de industrial de consumo, de generación de animales, como de hortalizas, también está la otra parte, que es toda la parte de minería, ¿no es Totalmente. Cierto? Todo eso que hoy también vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar un ratito y vamos a tener un testimonio de lo que pasó ahí con la Barrick Gold en San Juan. En San Juan. Y fíjate que también eso tiene que ver con el tema tan remanido de la producción nacional y las multinacionales y el dinero que no queremos que se lleven afuera. Porque la mayoría de las empresas que fabrican fertilizantes y agroquímicos en general son extranjeras. Son extranjeras. Y si tenés alguna que ande un poquito bien durante unos años, la terminan comprando. Ahora, nosotros estamos tirando todos los desechos con lo que se hace el compost, que es el mejor fertilizante natural, salvo los que hacemos compost en nuestras casas, después masivamente lo estamos tirando a la basura. Tendría que haber en cada ciudad una gran compostera con todo lo... El compost es lo que se hace con los residuos de las cáscaras de desechos orgánicos. Todo lo que es desecho orgánico, que básicamente es cáscara de verdura y de fruta. Y eso mezclado con tierra se lo come el gusanito, la lombriz lo caga, se puede decir sí. Que lo caga, y eso es el mejor fertilizante. O sea, nosotros con la población que tenemos tendríamos que tener una gran fertilización de campos. Un paréntesis que te hago orgánica acá, es que lo que tenemos que hacer es presionar para que salgan leyes donde poder actuar, porque justamente los fertilizantes orgánicos hoy no se pueden utilizar para la producción de comida, por ejemplo. Claro. Porque SENASA no te los aprueba. Claro. Entonces hay una gran contradicción. Sí. Y así como pasa con las mineras, pasa con los finlod, que deben estar regulados. Acá en La Plata ya se regularon. Uh-huh. No se pueden poner finlod así como, me pongo un finlod. Empezó a haber un poquito de presión, por suerte, con esas uh-huh. cosas. Pero, ¿te parece? Vamos a escuchar un temita que Dale. Habla justamente de la Pachamama, Dale. De Arbolito, que me encanta. Y después vamos al testimonio, cuando volvemos, de esto que está pasando en San Juan, que deja mucha tela para cortar. Dale. Pachamama, madre tierra, madre de todos los... sabores, Pachamama. Aquí estamos de vuelta. Qué lindo tema, ¿eh? Hermoso. Pachamama, algunos te pedimos perdón. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos cambiando lo que podemos y nos animamos. Ajá. También es difícil, ¿no? Hay que hacer ahí una como un mea culpa, decir, bueno, a mí me cuesta también. Sí, obvio. Pensar en que a yo a mí me cuesta bajarme del auto, pero claro, eso me dicen agarrar la bici y digo, ni en pedo voy a agarrar la bici. Caminá. No, pará. No me costó, por ejemplo, cambiar por ahí de dieta porque ya, nada, puse a meditar, enrosqué con un grupo de gente que estaba en la misma y me encantó y me mejoró mucho la salud. Pero bajarme del auto, soy re chancleta. Sí, yo, ¿viste? Me dicen caminar dos cuadras y no puedo. Bueno, vamos a escuchar estos audios de Mari Guzmán. Mari Guzmán es una chica que es oriunda de Villa Gesell, de esa zona. Y está viviendo allá por... En realidad es oriunda, me quedé pensando porque es de General Madariaga. Ajá. Pero claro, yo la conocí en una época que anduve por Gesell ahí dando meditaciones, qué sé yo. Y ella también está en el palo de meditar, es voluntaria del Arte de Vivir. Y se fue a estudiar a San Juan y allí está viviendo por ahora. Y bueno, la contacté en estos días y le dije, che, ¿tenés alguna noticia de lo que pasó con la minera? Para no andar, viste, siempre buscando noticias de los medios internacionales o de los grandes multimedios de acá, claro. Digamos, ir a primera mano. Y me dijo, sí, porque yo voy a laburar. ¿Estás bien? Voy a sobrevivir. ¿Vas a sobrevivir? Para tener información de primera mano. Y me dice, sí, porque yo voy a laburar a la zona y tengo parientes en la zona. Así que se ve que también tenía parientes allá en la provincia y por eso se fue a estudiar allá. Así que tenemos información de ella que más o menos nos cuenta qué fue con lo que pasó. Y nos adelantó también que en la universidad donde ella se recibió y está trabajando es donde se hicieron todos los exámenes de aguas, donde fueron los fluidos estos con cianuro. Así que estaba muy empapada del tema y bueno, acaba el primer audio. Son tres auditos cortitos que vamos a escuchar. Hola a todos, soy Marisol de la provincia de San Juan, soy bromatóloga y les cuento un poquito cómo lo que ocurrió hace unos días, el 12 de septiembre, hubo un derrame en la empresa Barrick de Embeladero, en la mina de Veladero, en donde fueron derramadas al río Potrerillos aproximadamente 1 millón de litros. Esta empresa está hace varios años instalada en la provincia de San Juan y realiza lixiviación a cielo abierto con cianuro Y hace unos días hubo una falla en el proceso, por lo que se vertieron al río aproximadamente, bueno, 1 millón de litros, es lo que se dice ahora, quizá la semana que viene sean más. Y lo que ocurrió fue, según las investigaciones, es que falló una válvula en una tubería de transporte. Y esto iba a un canal de derivación, a una pileta de emergencia. Esto no fue así porque la compuerta estaba cerrada. Y bueno, la compuerta estaba abierta finalmente y la solución cianurada llegó hasta el río Potrerillos. Por lo que fue mucha agua vertida al río y bueno, esto fue comunicado por la empresa porque se filtró la información y desde al otro día fue declarada emergencia ambiental en Jáchal, que es el lugar en donde está funcionando esta mina. Y bueno, desde la empresa Barrick están haciendo las investigaciones con sus expertos técnicos, pero todos los días se conoce como una información nueva que agrava el asunto. Desde el gobierno de San Juan, en un principio dijeron que no había contaminación, que toda la población se quedara tranquila, pero al poco tiempo dieron una prohibición de que la población de Jáchal y de las ciudades ahí cercanas y tomaran el agua del lugar. Entonces fue bastante contradictorio eso y conmocionó a toda la población, por lo que hubieron también hubieron marchas y hubieron protestas en las redes sociales y demás. Y de hecho en la plaza de Capital también, la gente manifestándose ante esto. Pero también lo que es muy, muy, muy extraño es que la gente no quiere salir a hablar. O sea, hay mucha gente que está en contra. De hecho, a todos tenemos a alguien conocido o tenemos a alguien que trabaja ahí o tenemos algún contacto y a todos nos llega de cerca porque es el agua que consumimos todos, pero nadie quiere salir a hablar, o sea, son muy pocos los que dan la cara ante esto. La verdad que una situación extraña, pero tenemos que tomar mucha conciencia porque yo creo que los metales pesados son una fuente de contaminación muy grande porque son acumulativos en el cuerpo. Y hace que se produzca una de las enfermedades principales es el cáncer, además de bueno, la contaminación de los animales y la contaminación del medio ambiente que esta explotación minera conlleva, ¿no? Y también es fundamental saber que la empresa Barrick está instalada sobre la Reserva San Guillermo, que es una reserva natural. Que está, bueno, que se está todavía, ya tiene denuncias internacionales y de hecho también Greenpeace estuvo hace varios tiempo tratando el tema y poniendo en evidencia esto. Y bueno, desde el gobierno local no se tuvo en cuenta. Así que bueno, esa es la situación ahora, se están realizando las investigaciones y bueno, vamos a ver qué más informan a la población. Es muy alarmante la situación en la que se encuentra la ciudad de Jáchal, en donde cada vez más personas están sufriendo de cáncer, cada vez más personas tienen enfermedades de piel, cada vez más personas tienen mayor cantidad de metales pesados en sangre, también afecciones broncopulmonares, que hacen que cada vez el tiempo de vida de la gente sea más corto. De hecho, la gente que trabaja en las minas tiene solamente una cantidad de años como de vida útil, por decirlo de alguna manera, para poder trabajar. Es increíble, pero cada vez es más gente que, bueno, también es triste porque hay mucha gente que no tiene o los recursos necesarios para subsistir de otra forma. Entonces, la mina te da una salida rápida de trabajo que no necesitas, en muchos, muchos casos, no necesitas estudios. Entonces, es temporario también y muy intenso. Y los sueldos, por ser San Juan una provincia que no tiene sueldos muy altos con respecto al resto de, por ejemplo, Capital Federal, es una muy buena salida laboral. Entonces, la gente toma más de esos trabajos. Pero también sabemos que le queda poco tiempo de vida a Barrick porque ya no está siendo rentable como su trabajo en Veladero. Ya están hace varios años acá y ya no están extrayendo ni está colmando sus expectativas. Así que bueno, esperemos que en poco tiempo esto, como su actividad se termine, porque están, sinceramente, están dejando mucha, mucha contaminación, mucho impacto ambiental negativo y mucha gente enferma. Gracias. Bueno, ahí pasaban los Bien. audios. Realmente deja mucha tela para cortar Sí. porque hay un montón de ramas para seguir, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, sí. Desde el miedo de la población a hablar por perder su fuente de De ingreso, de trabajo, trabajo. a pesar de saber que los está contaminando y los está matando a Es lo y que hay ahora. y no quieren perderlo También el miedo hasta. político, ¿no? Porque son provincias que donde los caudillos Sí, de feudalistas toda y la caudillistas. vida, la gente, o sea, si no vas hasta ahí, no lo ves, las Sí, es provincias, muy difícil es muy difícil de imaginárselo de sí. acá lo que pasa. Muchas veces nos rompemos, ¿viste? Nos pegamos el pecho gritando Argentina, Argentina, pero en realidad tenemos poca pertenencia muchas veces por este pueblito que está Claro, bueno, eso contaminado es. o por tantos otros lugares, ¿no? Sí, eso es creo que lo que. La herramienta que hoy podemos compartir, esto de cómo ampliar el sentido de pertenencia para saber que ellos somos nosotros también Claro. y que ese pueblito de ahí también somos nosotros. Exactamente. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo es esto del sentido de pertenencia? ¿De Claro, qué porque se trata? uno quiere generalmente lo que le pertenece, ¿no? Claro, Tu uno quiere familia, y tu cuida, auto, tu claro. casa, tu hijo, tu perro, tu escuela y a lo sumo tu ciudad y ya ahí ya se empieza a borrar un poquito porque no tanto, viste que no somos muy afectos a cuidar el espacio público, aunque creo que eso está cambiando también. Yo creo que un poco está cambiando en esto, ¿no? En el sentido de pertenencia. Claro, al ir ampliando el sentido de pertenencia, ampliamos lo que empezamos a cuidar. A cuidar. Y esto, una de las cosas que está muy buena, que se puede trabajar, se Ajá, una puede, herramienta. exactamente, se puede lograr ampliar el sentido de pertenencia con técnicas de respiración o técnicas de meditación. Ahora, parece como que tenemos que ampliar el sentido de pertenencia porque no nos queda otra. En realidad es una opción. Cuando nosotros queremos, estamos todos queriendo cambiar y queriendo decir, bueno, esto hay que cambiarlo, esto es una mierda, digamos, lo que está pasando, qué sé yo. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos? Una de las cuestiones es, necesitamos sentir a la otra persona, necesitamos sentir lo que le está pasando al otro para poder darle una mano, tirarle una onda. Porque si Para no. sentir tenés que abrir tu corazón. Y para Exactamente. abrir tu corazón, Porque si no te quedás ahí, viste, en el grupo más cercano. Para abrir tu corazón tenés que estar en paz, tenés que estar tranquilo. Porque si estás loquito, el corazón tiende a cerrarse. Tal cual, y además tenés entonces, que saber... Por eso hay una relación entre empezar a meditar, empezar a hacer técnicas de respiración, hacer yoga, bajar dos o tres cambios y que se amplíe la pertenencia. Claro, es como... El instinto, digamos, o sea, es una cosa que solo se hace. Vos bajás dos cambios... Y enseguida empezás a sentir a los demás. Enseguida... Te pones más compasivo con el... Exactamente. Con el de la gorrita. Te pones más sensible con todo lo que está pasando. Claro. Totalmente. Claro. El estrés es... Fíjate que generalmente con la mayor parte de las veces que somos agresivos con alguien o con algo, o que decimos, a mí no me importa, tengo otras cosas para ocuparme, estamos pasados de rosca. Sin embargo, cuando estás desde un lugar de tranquilidad, de un lugar de paz, y ves que falta algo, que alguien necesita una mano, o que vos podés hacer algo, no hay ningún problema, lo haces. Claro. Se me ocurre ahora un ejemplo tonto, pero antes era muy normal que si a uno se le quedaba el auto, la gente parara, lo ayudara, lo empujara. Y hoy, entre el estrés que tenemos porque nos afanen y la locura que tenemos porque vivimos llegando tarde a todos lados, si a alguien se le para el auto, miramos para el otro lado, que se joda. Que llama al seguro. Que llama al seguro. Y si no tiene, ¿cómo va a andar sin seguro en la calle? Claro. Es un ejemplo cotidiano, pero es lo que pasa a grandes rasgos con todo. Cuando vos te volvés más sensible y te parás en un semáforo y ves a los pibes pidiendo, decís, loco, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos esto? Si estos pibes son míos también. Tal si cual. Estos pibes son nuestros, ¿cómo podemos tener un estado? ¿Cómo podemos tener gente que tolere que esto esté pasando todos los días en las calles? ¿Cómo no nos podemos organizar para sacar a esos pibes de la calle y educarlos en valores y darles un plato de comida? Si somos Argentina, somos un país riquísimo. Entonces, ¿viste? Ahí empieza el coco a buscarle la vuelta, a ver qué podés hacer vos. Salir de la queja, de la puteada en el semáforo, decir, oh, qué barbaridad, ta, ta, ta, ta, ta, y empezar a organizarse, porque hay un montón de gente que fuera del Estado, el Estado ya le va a llegar. Yo creo que los próximos años de la política, las próximas décadas, vamos a empezar a vivir con políticos que vivan en el barrio. Tenemos que exigir que nuestros políticos vayan a los hospitales públicos y vayan a las escuelas públicas y que no elijan una escuela pública, que vayan por sorteo, porque cuando como justamente el ser humano tiene pertenencia por su familia, cuando a tu familia le toque lo que vos le estás dando a la gente, ahí te vas a dar, te vas a empezar a poner las pilas, porque en el Gutiérrez se te va a poner el viento en la puerta, como se dice. Claro, porque viste, porque claro. Porque la obra del Gutiérrez no tarde 10 años, y porque haya baños limpios en entre otras cosas, estoy nombrando dos o tres cositas, sí, ¿no? Sí, es pero... muy amplio el tema, pero el espíritu de pertenencia es muy importante, que se expanda, y para eso es muy importante que laburemos, porque también es una disciplina. Alguna de todas las herramientas que hay, que son varias, nosotros recomendamos... Meditación, respiración... Técnicas de yoga, para bajar dos o tres cambios, y esto sucede naturalmente. Y además, entre otras cosas que te pasan, ¿no? Además, es una de las cosas que nosotros, para exigirlas, primero lo que necesitamos hacer es tomar responsabilidad y hacerlas nosotros. ¿Está? Exactamente. O sea, yo le voy a decir al político, mirá, ¿por qué no respirás? Y yo no estoy respirando. Claro. Entonces, para decirle a otro, mirá, el tema de la carne contamina mucho más de lo que vos pensás, yo tengo que bajar de por lo menos un cambio en la cantidad de carne que estoy comiendo. Entonces, tenemos que empezar por nosotros. La revolución la tenemos que hacer así, sumando de a uno. Y aparte hay una cosa muy importante, que es que en todo lo que vos vas haciendo, los pibes te están mirando. Entonces, por exacto, ahí lo que vamos haciendo ahora somos dos, nosotros dos loquitos que estamos acá y 150 más, pero los pibes nuestros nos están mirando y se va armando como una. Yo me acuerdo que cuando era carnívoro conocí a una chica vegana y me le mataba de risa, la gastaba todo el tiempo. Yo soy bastante irónico y la gastaba todo el tiempo, que yo la Ni piba me nada, imagino lo que te diría. tranquila, tranquila, tranquila. No se me ocurre nada, que lo y viste, wow, hay como una generación que viene ya de abajo, incluso sin el consentimiento de los padres. O sea, No, no, que ya. naturalmente dicen, este animalito lo mataron, yo no No, no, yo quiero no quiero consumir esto. esto. Tal Está cual. pasando mucho eso y El sentido de pertenencia, ellos ya lo traen. ellos tienen, claro, mucha gente Nosotros lo que tenemos que trabajar. tiene el sentido de pertenencia con los animales, Claro. porque se dan cuenta que un mamífero, el único problema que tuvo es que es menos inteligente que vos, entonces Nada no más. puede hacer, armar un frigorífico, nada más. Tal cual. Che, vamos a un temita más y después cerramos, dale. Dale. We'd like to dedicate this song, as we did last night, to the Bridge School. Time for we're lovers, that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. Though nothing will keep us together, we could steal time. Just for one day, we can be heroes. Just for one day, which is bueno, al aire de nuevo, y queríamos comentarle que este es el tema que iba después de la intro. Nos equivocamos, eran los dos temas yo de le erré, Bowie. lo puse al Y revés. no, no, le erré yo porque tengo tanto espíritu de pertenencia con vos Claro. que el que le erré fui yo. Ah, sí, lo erraste Y el primer tema que escuchamos después de la intro se llama, supongamos que se pronuncia así, ¿no? Looking for Satellite o algo así, que quiere decir Lo importante es que mirado, dice salir, claro, satélite. mirado observado o mirado por los satélites, y era un tema que nos servía para hablar un poco de felicitar a toda la gente y al gobierno, que hoy le pegamos un poquito con el tema de la soja, felicitarlos por todo este laburo que han hecho con los satélites. Realmente es un orgullo que hayamos puesto dos satélites. Argentina tiene esas cosas raras, ¿no? Sí, Por sí, sí, ahí, sí. en algunas cosas es como que estamos ahí de Derrapamos despegar. mal y en otras despegamos, Y pero bueno, me despegamos. encanta que pasen estas cosas, que haya salido un satélite. Dos satélites Dos tenemos. satélites tenemos Dos satélites y tenemos. felicitamos a toda la gente que ha laburado en eso Orgullo, y al ¿no? gobierno que ha puesto la teca para que eso pase y le ha dado prioridad, ¿no? Ni hablar. Por suerte la guita que chupó de la soja la En invirtieron bien. algo, una parte fue a los Arsata, así que Claro. estamos muy Eso contentos. es una de las cosas que nos pasa. Está bueno, sentimos, enseguida sentimos ese sentido de pertenencia, valga la redundancia, por las cosas lindas y las cosas Sí, buenas, ¿no es cierto? totalmente. Argentina, Sí. pechito argentino, Pechito va, dos argentino. satélites tenemos allá arriba dando vuelta. Y lo demás nos cuesta un poquito más, es decir, Claro. tengo un montón de gente con cáncer, loco, no Claro. sabemos qué hacer con esto. Claro. Y sobre todo poder disociar que una misma administración pueda hacer cosas que están buenísimas y cosas que no, que el error, que no se Sí, ocupó, que no se que ocupó, habría que que todavía, corregir. claro, que viene de antes, ¿Viste? pero Como que que todavía no estamos, sabemos cómo tenemos corregirlo. pensamientos muy lineales, como que estás de acá o estás de allá y, ¿no? Sí, ni Por ahí hablar. estaría Ni hablar. bueno alabar o ensalzar lo que está bueno y pedir que se corrija lo que falta o lo que realmente está errado. Sí, lo que venimos atrasados, como hablamos hoy, de presionar sobre las leyes que necesitamos para justamente para cambiar este tipo de cosas, para regular la minería, para regular la producción, Para la que reforma agraria que es tan necesaria, ¿no es cierto? Y todas esas cosas que suenan medio fuertes, Sí, pero bueno, en de hecho, definitiva. las tierras en los últimos 10 años, los productores de las tierras cada vez son menos Cada y vez cada son vez menos tienen por más más cantidad, hectáreas. claro. O sea, se ha reforzado lo que supuestamente se combatió, que es la oligarquía Claro, agroganadera. tal En los cual. hechos, cada vez hay menos productores Y más agropecuarios pules de siembra, chicos y cada vez exactamente. más grandes. Así que bueno, yo para reforzar mi sentido de pertenencia, como uno tiene pertenencia por los hijos principalmente, acá nos ¿Y acompaña todos para son hijos cerrar. tuyos? Eso dicen. ¿De quién son hijos ustedes? ¿Eh? Tuyos. Ahí está, ¿ves? Uno se ¿Y animó. el otro? El otro no se animó. El otro no se animó. ¿No? Quedó mudo, quedó mudo. Bueno. No te hagas problema que no te ve nadie acá, es radio, ¿eh? No te ve nadie, Todo así bien. que podés hablar y todo lo que quieras. Bueno, gente, esperemos haber dejado un poquito más para cultivar sentido de pertenencia, respirar, meditar, sentir al otro y hagámonos cargo de a poquito con lo que podemos. Laburá en lograr la paz interior, que el resto El resto parece viene mentira, despacito. pero viene solo. Bueno, hasta el viernes que viene. Esto ha sido Alumbrados. Alumbrados. Gases entubados en caños de alta.